El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. 11 de la mañana, 42 minutos. Hace un rato Maru hacía una radiografía de lo que está ocurriendo en el hospital Posadas y en estas dos semanas hubo una seguidilla de hechos que vienen dejando en evidencia la gravedad de la degradación del ex Ministerio de Salud. Despidos, ajuste en la salud pública, falta de presupuesto en el área de prevención de enfermedades de transmisión sexual, la aparición de una bacteria que ya generó 6 muertes de 5 niños, niñas y un adulto también. Todo esto en el contexto, como decíamos, en el que hace 10 días el Gobierno Nacional decidió que el Ministerio de Salud se convierta en una secretaría. Estamos ya en contacto con Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Nicolás, buen día. Aquí en la mesa estamos Maru, Norman y Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos, Nicolás, y te proponemos ir de lo general a lo particular. ¿Qué cuadro de situación estás viendo en materia de salud en la Argentina hoy? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa ahí que decir de la salud argentina en general, es que el sistema de salud argentino es un sistema fragmentado. Esto es una muy importante diagnóstico. Es decir que no hay un sistema de salud, sino que cada provincia, en muchos casos cada municipio, cada obra social, prepaga, tienen como una forma de funcionar que hace que la salud sea un poco distinta para cada uno. Digo esto porque eso jerarquiza más el rol del Ministerio de Salud de la Nación. Porque el Ministerio de Salud de la Nación tiene que generar, mediante políticas públicas, que no son, son sobre todo los programas nacionales del Ministerio de Salud, alguna forma de conducir y homogeneizar el sistema de salud. El problema que tenemos es que desde 2016 los programas del Ministerio de Salud fueron desfinanciándose, fueron cerrándose, fueron desnaturalizándose. Hay cosas que se hicieron que incluso no responden a la lógica del ahorro nada más, como por ejemplo agarrar equipos, como el del equipo del Remediar, y a los técnicos encargados en trazabilidad de medicamentos que llevaban años en formarse en eso, los mandaron a otro área. No necesitaron, no redujeron el sueldo, nada, solamente desarmaron equipos para que funcionen efectivamente mucho peor. Así que el Ministerio de Salud venía de todo un ajuste, un retroceso, una incapacidad de producir sus políticas públicas, una desnaturalización de sus funciones, antes de llegar a la situación actual, que es el tiro de gracia, digamos, ¿no? Cerrar el Ministerio de Salud de la Nación es el corolario de todo esto que venía pasando desde el principio de 2016. Así que el sistema de salud ahora está sumido más en su caótica lógica de fragmentación. Nicolás, veníamos repasando la situación del Hospital Posadas a partir de los últimos 80 telegramas de despidos que recibieron los trabajadores de la salud allí en esa institución. Y queríamos también dialogar con vos y preguntarte cuál es tu lectura acerca de esa situación que, como mencionabas recién, es tan jurisdiccional también por otra parte. Claro, bueno, el Posadas es el hospital más importante del país, el más grande, y es el principal hospital dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Es un hospital de una vastedad, de una complejidad, que para que tengamos en cuenta, por ejemplo, el área de pediatría del Hospital Posadas equivale a un hospital pediátrico, el Hospital de Niños o el Garrahan. Digamos, en términos de todo lo que tiene, todas las especialidades quirúrgicas y clínicas de la pediatría están solo para la parte pediátrica, para poner una idea de monstruosamente importante que es el hospital. Venía siendo recortado, venía teniendo una militarización continua para poder llevar adelante las políticas de ajuste que venían planteando en el hospital. Pero luego la declaración del Ministerio de Salud a Secretaría, una de las principales líneas que plantea el actual Secretario de Gobierno de Salud, Rubinstein, es no se preocupen, no va a haber despidos para lograr pacificar un poco la situación de tanta emergencia. Y bueno, y a los 3 días de eso siguen y se profundizan los despidos en el Posadas. Y echan gente que es irreemplazable, digamos, que son personas muy especializadas, con mucha trayectoria, muchísimos años trabajando ahí, y lo que están haciendo es un daño tremendo. La situación hoy en Posadas es un polvorín, puede pasar cualquier cosa. Ayer en las asambleas se estaba discutiendo incluso la posibilidad de que renunciaran todos los profesionales médicos al mismo tiempo. Creo que se desistió de esa idea, pero digamos, es una posibilidad muy triste y muy grave que se está llevando, poniendo como al menos como algo probable. Posadas está entonces en una situación de una virtual parálisis, porque además pensaron parte de la conducción hace unos días cuando se veía venir cómo iba a ser la cosa. Así que bueno, ahora hay que acompañar a los trabajadores, intentar organizar eso. Los hospitales son como, de alguna manera, como instituciones muy jerárquicas, ¿no? Que haya un descontrol en la conducción de un hospital hace que todo el proceso de trabajo esté alterado y eso se paga muy caro en salud. Así que hay que acompañar a los trabajadores para que se den alguna organización y puedan defender los puestos de trabajo. Y sin duda hay que intentar incorporar a todos los que están despidiendo en este momento. Sí, el plan, por otra parte, pareciera, por lo menos por lo que vienen hablando los trabajadores y las trabajadoras del hospital, tiene que ver justamente con un achicamiento y una quita de servicios que presta el hospital, lo cual trae una consecuencia directa sobre la población. Estamos hablando, además, de un hospital que está ubicado en uno de los distritos más grandes del conurbano bonaerense. No, Hola. Sí, te escuchamos. Ahí está. No, digo que el Posadas está puesto en un lugar muy significativo y si llegara a cerrarse o a disminuir su eficacia, esa población va a ver lastimado el principal efector de salud. Pero igual el Posadas no es solamente eso. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Posadas hace por vía telemedicina, coordina cirugías intrafetales en el norte argentino. Digo, es un centro de tremenda importancia. Lo que está pasando no solo afecta a la salud ahora, sino que afecta al proyecto de salud del país. Es imposible desarrollar un proyecto de país donde las principales instituciones, hace poquito hubo una crisis en el cruce, que no tiene la trayectoria y la relevancia que tiene el Posadas, pero venimos de problemas en el Garrahan, en el cruce y en el Posadas. Es impensable un proyecto de desarrollo de un sistema de salud en estas condiciones. Nicolás, en las últimas semanas quitaron el refuerzo de la vacuna contra la meningitis para niños y niñas de 11 años. Ahora apareció esta bacteria, el streptococo. ¿Cómo ves la situación sobre estas enfermedades en la Argentina, también en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia? Bueno, es interesante esto. Mirá, cuando en el 55, 56, Aramburu, después del golpe de Estado, cierra el Ministerio de Salud de la Nación, que fue la primera vez que sucede eso desde que se crea, aumenta la mortalidad infantil en Argentina y además tiene una epidemia de poliomielitis que fue un desastre porque no tenía quien la pudiera conducir. Entonces Aramburu incluso se disfraza de médico y recorre hospitales con guardapolvo puesto porque no había quien pudiera conducir una epidemia que ya había habido durante la época de Perón y Carrillo, pero había tenido toda una conducción y por supuesto que como epidemia tuvo consecuencias, pero no fue ni el 10% de lo que pasó con la epidemia que tuvo que sufrir esa dictadura, el pueblo durante esa dictadura. Bueno, ¿qué sucede ahora? Lo que pasó con la bacteria esta que tanto se está dando en los medios, es la bacteria más conocida de todas, es el modelo con el que estudiamos la microbiología prácticamente, es el Streptococcus pyogenes, es la razón por la cual se empezó a utilizar el lavado de manos en los hospitales. Quiero decir, es una bacteria archiconocida, no puede producir epidemias, no es contagiosa, digamos, es una bacteria que está en nosotros, es parte de la flora, produce gran parte de la faringitis, produce infecciones de la piel habitualmente, y alguna vez cada tanto produce enfermedades invasivas que cuando son por una bacteria, esta o cualquier otra, pueden producir la muerte o enfermedades graves. Lo que se está viendo acá es una ausencia de conducción tremenda. Tenía que haber salido el Ministerio de Salud en el momento uno a explicar a la sociedad que no pasa nada, que es una bacteria, que no tiene ninguna relación lo que sucedió en el Casacuna con lo que pasó en Río Negro, con lo que pasó en el conurbano, no tiene ninguna relación posible, no es una epidemia. Lo que sucede es que, como pasó en el Casacuna, que alguien informó y se viralizó ese informe, se empezó a diagnosticar algo que antes por ahí no se diagnosticaba, porque pasa muy seguido que hay infecciones bacterianas, pero no sabemos cuál fue la bacteria que lo produjo, o si se sabe no se denuncia. Ahora se hicieron todas las denuncias, entonces aparecen más casos, pero es porque aumentó la sensibilidad en la búsqueda. Entonces eso es la ausencia clara de un Ministerio de Salud. Si uno dijera, bueno, no, pero por las dudas estudiemos la bacteria a ver si no pasó algo, es una bacteria que tiene una tendencia muy particular a no mutar, a no cambiar, o sea, no genera resistencia a antibióticas, por ejemplo, sensible a la penicilina. Pero si quisiéramos estudiarlo, tendríamos que llevarlo al Malbrán. Y el Malbrán, estamos leyendo en los diarios en los últimos días, que están en huelga porque hay un ajuste presupuestario muy grande que ya venía de antes y que se profundiza porque es una institución que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Con lo cual, esto cae en una ausencia de conducción y en un sistema de salud que está totalmente agredido por todos lados. Las instituciones encargadas de darnos tranquilidad, de estudiar que la cepa sea la misma cepa de siempre, que no pasa nada, están en una situación de parálisis funcional prácticamente y de alteración del funcionamiento interno. Así que nos pone en riesgo a toda la sociedad y esto es algo que, insisto, es una pavada. Si llegara a suceder que efectivamente el sarampión, que hemos tenido algunos casos, pudiera transformarse en una transmisión interna en el país profunda y se produjera una epidemia, nosotros tenemos en el país aproximadamente 1.600.000 personas sensibles, porque no tienen vacuna, de sarampión. Y se sabe que durante una epidemia 9 de cada 10 personas susceptibles se van a enfermar. Entonces, si nos llegara a pasar esto, por ejemplo, que es un escenario posible, que yo no tengo ni idea si ahora la Secretaría de Salud está planteando escenarios como estos, siempre hay que plantear los escenarios de riesgo, ¿no? Si llegara a suceder esto, ¿quién conduce esta situación? ¿Un secretario de Estado que no tiene capacidad de tomar resoluciones o la ministra de Desarrollo que no tiene ni idea de lo que se trata este tema? La verdad que es, como siempre, un tema complejo la salud, enmarcado en un ajuste de todo, es deleterio, produce peores políticas públicas y peor salud para la población, pero con la degradación funcional, además hay una cefalía y una incapacidad de conducir el sistema que nos pone a todos en un peligro. Creo que esto del estreptococo es un botón de muestra bastante evidente. Nicolás, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Un abrazo muy grande. Chau, hasta luego. Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, definiendo básicamente como un tiro de gracia al comienzo de esta conversación el hecho de que el Ministerio de Salud se haya achicado a la categoría de secretaría porque se siguen fragmentando las decisiones y los modos de comprender la salud pública en la Argentina. Un detalle de producción que no nos parece para nada menor y que vale la pena contar. Lo estábamos llamando a Daniel Goyán, que fue el ex ministro de Salud de la gestión anterior, del gobierno anterior, y no nos pudo atender a pesar de que tenía ganas de charlar con nosotros porque estaba atendiendo a una persona que no puede atenderse en el hospital Posadas por el vaciamiento y tuvo que ir de urgencia a atenderla en otro contexto, ¿no? Sí, una paciente que está con riesgo de vida, hay que decirlo, y que Goyán la estaba atendiendo y que por eso no nos pudo atender más temprano.